Bueno, un gusto recibirlos en esta ocasión para, en nombre de la Intendencia, poderles dar hacer la presentación de todo lo que van a ser las actividades de verano. La Intendencia trabajando a través del Departamento de Promoción Social con varias de sus disciplinas, deporte, cultura, oficina de la juventud, todas mancomunadas en pro de, bueno, tener a todos los jóvenes y a los no tan jóvenes que se queden aquí en la ciudad y que puedan pasar de la mejor manera el verano y que puedan disfrutarlo y vivirlo responsablemente. Estamos en tiempos difíciles, pero entendemos que la recreación y la diversión es parte de nuestra sociedad, parte muy importante, y en ese sentido es que, bueno, ha estado trabajando muy fuertemente el Departamento de Promoción Social a través de todas las divisiones para que se pueda llevar de la mejor manera. También en forma interinstitucional, en este caso con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, porque si bien hablamos de que debemos divertirnos responsablemente y en estos tiempos pensamos de cuidarnos del COVID, también es muy importante, y la Intendencia quiere resaltarlo, el cuidarse del sol. El sol permanentemente ha venido haciendo estragos a lo largo de los años y creemos que es muy buena cosa recordarles a todos los duranenses que también del sol debemos de cuidarnos. Así que bueno, el agrado de poder realizar la presentación de una serie de actividades que se van a estar llevando a cabo a partir ya de esta semana en nuestra playa y en Durazno en general, y que bueno, van a tener como finalidad que todos los duraneses que se queden aquí en la ciudad y los no duraneses también, la gente que viene de otros lados, pueda estar pasándolo de la mejor manera. Juanjo. Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto. Yo digo que esta actividad de verano se va a llevar adelante gracias a la iniciativa precisamente de los funcionarios o las personas que integran las distintas divisiones de la Intendencia. Alejandro Ferreira es director de danza, pero está en la parte de cultura siempre con iniciativa, lo que es Matías Luján, Oficina de la Juventud, y Nicolás Vidalín, que va a ser el que va a coordinar las actividades que se vayan a hacer, ya sea en la playa, en el camping o en el complejo deportivo. Pero además, en alguno de los CIP también es intención de poder hacer algunas de las actividades, porque lógicamente por un tema de lejanías a veces hay niños y jóvenes que se les complica su traslado hacia el río. Y en ese sentido ya se van a estar difundiendo las distintas actividades que son meramente recreativas. Por supuesto que algunas tienen competición, pero que lo que se quiere es darle mucha importancia. Yo quiero resaltar que en el camping mismo, si ustedes pasan frente al parador, hay un espacio que justamente está siendo utilizado por la gente de cultura, concretamente Alejandro, para poder hacer distintas actividades de índole cultural, como deportivas, como informativas también para las instituciones que promueven los buenos hábitos en lo que es la temporada festival. Así que me gustaría, no sé cuál de los muchachos va a hablar, pero que explicaran ya más detenidamente. Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la presencia y por la difusión. Estamos muy contentos y con mucha responsabilidad estamos lanzando en el día de hoy el modo verano, la agenda de actividades para esta temporada, que va a estar comenzando este fin de semana. Está bueno destacar que vamos a tener un uso responsable del tapabocas, sabemos que no lo vamos a obligar, pero sí para todos los jóvenes y para todas las familias que vayan a participar en las actividades, al igual que el cuidado del sol, es una cosa que tuvimos muy presentes y nos pareció de parte de Marianela un aporte muy importante. Vamos a estar comenzando este fin de semana con las actividades, vamos a tener zumba y bailes en la playa para todas aquellas personas que quieran entrar en calor y en ritmo todos los días y todos los fines de semana. Luego vamos a tener actividades marcadas todos los fines de semana de enero hasta la fecha del festival. Esta agenda siempre está sujeta a algún cambio. Sí, vamos a tener que, con Nicolás estamos coordinando algunas actividades que se van a ir sumando a medida que vayan pasando los días. Vamos a ir sumando algunas actividades. Todas esas, estas actividades las vamos a estar informando a través de las redes de la Intendencia, a través de las redes de la Oficina de la Juventud y en el puesto que vamos a tener en el campamento Weisman, que vamos a contar con una oficina de turismo también, donde muchas de aquellas personas que vengan de otros departamentos puedan pasar a llevarse un folleto, un mapa, y además toda la información de las actividades y las inscripciones de todas las actividades deportivas y recreativas, en gran parte van a ser ahí en el puesto. Vamos a tener campeonatos de Jenga, vamos a tener el 15 un campeonato de beach volley, donde van a participar de Paso de los Toros, San José, Trinidad y Durazno. Ese mismo día vamos a tener una batalla de freestyle, donde bueno, realmente se ha movido muchísimo el afiche y gran parte de la convocatoria es a nivel nacional. Lo vamos a estar recibiendo con mucho gusto en el camping. Luego vamos a tener campeonato de ping-pong, campeonato de ajedrez, campeonato de penales en duplas. Vamos a tener una propuesta para los campamentistas, que va a ser un karaoke show, donde nos vamos a divertir muchísimo con todos los campamentistas, porque es la idea también. Y luego vamos a tener, de la mano de PowerTech, que es un ciber de acá de Durazno, vamos a tener un campeonato de PlayStation, que vamos a instalar unos televisores y algunos play para también realizar un campeonato de PlayStation. Todas estas actividades también van a estar todos los días, por ejemplo el Jenga, el ping-pong, vamos a tener clases de yoga en las mañanas y en los atardeceres en la playa de los enamorados, sugerencia de Alejandro, vamos a tener en ese lugar algunas clases de yoga, así que hay una variada actividad, una agenda variada que vamos a tener de a poquito, vamos a ir sumando, va a estar publicado en las redes sociales de la Intendencia y de la Oficina de la Juventud. Para nosotros, en mi palabra, por ejemplo, con Weisman Sánchez Galarza, por el grupo que represento, estamos muy contentos con este tipo de actividades. No es la primera vez que se hace, ya hemos hecho en otras ediciones, hemos trabajado juntos con la comisión, sobre todo una cuestión de conciencia y el trabajo, pero principalmente estamos enfocados en el cuidado. Por eso hay muchas actividades que se van a hacer, sobre todo las actividades que están en el play y cosas que se pueden hacer a la sombra, dentro del horario que sea permitido, ¿verdad? Los horarios justamente para lo que son los beach volley y todo eso se va a prever que justamente sean horarios que sean oportunos hacerlo para el cuidado, principalmente. Primero esto. Una cosa que también lo que hacemos en este tipo de actividades es promover las buenas costumbres, y la buena costumbre, más allá de juntarnos y todo, son generar los valores justamente como sociedad. La familia que está instalada justamente en el camping, porque este año está principalmente hermoso el camping y creo que todo el personal está haciendo todo lo posible para que se luzca. Nosotros queremos ayornarnos justamente promoviendo este tipo de actividades sanas para la familia, para la gente, para los jóvenes y bueno, que sobre todo que disfruten. Este va a ser una buena, muy buena temporada, el clima está ayudando y bueno, esperemos que salga todo muy bien y que todos podamos ser parte. Tenemos profesor Nicolás Villarín, ya la señora Manuel Manzaro también. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Yo soy, acá vine como referente del grupo de recreación. Nosotros somos un equipo que está trabajando en las instalaciones del estadio municipal, haciendo actividades recreativas y deportivas con los niños. La idea de este grupo es poder promover actividades que fomenten la integración y la inclusión de los chiquilines, así como también estamos abocados a la promoción de los valores que los permitan a los mismos poder desenvolverse de mejor manera en sociedad, ¿verdad? La idea es trabajar también en conjunto con la gente de la Oficina de la Juventud y con acá con el tema del cáncer de piel, muy importante. Nosotros también en ese índole tratamos de promover mucho el tema del uso del protector solar, el gorro también, ¿verdad? Obviamente que eso después queda en las manos de la familia a ver qué hacen con los chiquilines. Nosotros sí lo que siempre tratamos de demostrar y mostrar el camino correcto cuál es. Como nombró Matías recién, se va a tratar de hacer actividades en la playa y en otras instalaciones de Durazno durante todo el verano, pero también van a ir surgiendo algunas actividades con el correr de las vacaciones, ¿está? Ya hemos coordinado algunas cosas con algún tipo de actividad con la gente de Cardos, de rugby, de Durazno, y la idea es seguir coordinando para poder ofrecerle también a la gente de Durazno una amplia gama de actividades. También quería resaltar que en la playa, ¿tá?, a partir de mediados de enero, ahora ya se va a empezar a trabajar con la escuela de canotaje, ¿tá?, que está a cargo del profesor Brian Pereira. Así que también los invito a todos aquellos que estén interesados a que se arrimen a las oficinas del estadio para poder enterarse un poco mejor de cómo va a seguir todo esto. ¿Tá? En el caso nuestro, en la recreación, estamos trabajando en doble horario, ¿tá?, de 9 a 11 de la mañana y de 16 a 18:30. Cabe destacar que estas actividades son gratuitas, es decir, que puede asistir cualquier niño, ¿tá? Buscamos integrar niños jóvenes con adolescentes, ¿sí? Si pueden pasar por las oficinas del estadio a anotarse, mejor, ¿tá? Si no, nosotros se lo vamos a pedir y les vamos a pedir algunos datos más adelante para tener. Lo que sí les quiero decir a todos es que no dejen de anotarse, que no dejen de ir por no poder anotarse antes, ¿tá? Si por algún problema no me pude anotar antes, o mis padres o lo que sea, no pueden ir, voy a las actividades, participo de las actividades, y cuando tenga un ratito para ir a anotarme, bueno, ahí se hará, ¿tá? Muchas gracias. Las actividades en sí, el lugar de encuentro nuestro es el estadio cerrado, ¿tá?, pero siempre se van a hacer entre las canchitas de césped sintético que tenemos atrás del estadio. Vamos a utilizar la pista de atletismo, las canchas de básquetbol que tenemos al frente del estadio. La idea es utilizar todas las instalaciones, ¿tá? En el caso de la recreación, las únicas instalaciones que no se van a utilizar son la piscina y el gimnasio Terry Johnson, que eso tiene un costo aparte también por el tema de la pandemia, viste que no se puede aglomerar tanta gente, ¿tá? Bueno, alguna cosa que se me pueda ocurrir después, cualquier cosa la digo, pero eso es lo más importante que quería recalcar. Así que a todos aquellos que quieran arrimarse a las actividades, están invitados. La documentación a presentar que les piden en el estadio son la cédula y el carnet que esté apto para hacer actividad física, ¿tá? Nada más que eso, y después gratuito para que todos puedan arrimarse. Hablábamos de cuidado y creo que la señora Marianela Lanzaro, especialmente con el tema del cuidado del sol, nos tiene también para informar. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y una vez más por participar de estas actividades de verano. Como decía Alejandro, ya hemos trabajado en este tema durante mucho tiempo, pero es importante recordarles algunos conceptos sobre el cuidado con el sol. Específicamente el color de la ropa que tienen que usar, que es ropa oscura, de trama oscura, cerrada de algodón, porque está el concepto por ahí de ropa clara. La ropa clara, si bien lo que hace es refrescar, pero cuando estamos adentro, pero cuando hacemos una actividad, siempre recordar que es ropa oscura, rojo, azul, pueden ser los colores naranjas también. También que cubra la parte de los hombros, es muy importante. Como decía Nicolás, el uso del gorro, el gorro de ala ancha, no es el de visera, que también no protege toda la zona de los hombros. El uso fundamentalmente del protector solar, saber colocarlo media hora antes de la actividad, después colocarlo cada dos horas. El uso de lentes adecuados, el consumo de agua, que es muy importante el consumo de agua, el consumo de frutas, eso también a tenerlo en cuenta, la alimentación es muy importante en todo esto de la prevención, y en sí, lo que, como decían ellos, si bien las actividades se van a realizar en esos horarios, también algunas actividades que las van a hacer en zonas que están cerradas o que están con algún tipo de protección. Sabemos que la actividad física es muy importante en esto de la prevención del cáncer. Actividad física sería el 99% que todos debemos hacer. Y la actividad física, por ejemplo, como decía Matías, un baile de zumba, eso aparte de todo lo que es la recreación, la importancia también de la salud mental en este momento que estamos afrontando. Nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar, a entregar material, hay incluso algunos juegos para hacer, para que los diferentes personas que concurran puedan realizarlos y así familiarizarse con cuáles son los cuidados que vamos a ir estar destacando continuamente. Bueno, muy bien, la invitación queda hecha a disfrutar de nuestro verano, en esta época de verano. Queremos también decir, pasado verano y durante el verano, qué lindo que está Durazno también en verano. Nos parece que es muy importante poderlo disfrutar de la mejor manera, cuidándonos del sol, cuidándonos también responsablemente de todo lo que es esta ola nueva del COVID, pero disfrutando, haciendo deporte, practicando deporte, intercambiando, interactuando con los jóvenes, disfrutando de la cultura de nuestro departamento, que son las cosas que tenemos para ofrecer desde la Intendencia. Así que bueno, un buen verano para todos y que desde la Intendencia podamos ser la herramienta importante para disfrutar el verano. Muchas gracias.